sepan cuánto te amo. Quiero que escuches esta canción de amor que te mando a ti desde el fondo de mi corazón. El deseo de tenerte se me queda en la vena, una condena que me quema. Pa' que sepa un te amo y te extraño. O recuerdo tus 15 años. Sé que tienes que partir, tú te vas. Tu recuerdo en mí no se va. ¡Gracias!